señoras y señores, lo tenemos acá, Jorge El Perín, que nos trae historias de Perón. Historias grandes y pequeñas de Perón y del peronismo, claro. Muy bien. Vos sabés que Perón y Evita fueron concebidos de manera ilegítima para la moral de la primera mitad del siglo XX. Ella nació de un amor clandestino entre un estanciero y su empleada. Y los padres de Perón no estaban casados. Ajá. O sea que en ambos casos eran hijos ilegítimos, de alguna manera. Y fíjate que los dos van a promover cambios que sacuden la moral. Ajá. El tema de los hijos ilegítimos es eterno. Estuvo antes, está hoy todavía. La diferencia es que antes se veía casi como un delito y hasta tenía que figurar en los documentos. Por ejemplo, los hijos de un padre divorciado, ¿qué?, no podían ser inscriptos como hijos legítimos en su partida de nacimiento. Eran muy estigmatizados. ¿Sí? No solo eran ilegítimos para una sociedad tradicionalista y pacata, sino que también les restringían derechos básicos. Por ejemplo, cobrar una herencia o averiguar la identidad de sus padres. No podían. ¿No? No podían. No tenían, no era un derecho. Estaban los hijos ilegítimos naturales, es decir, nacidos de parejas en condiciones de casarse, y estaban los hijos adulterinos o incestuosos, que legalmente carecían de padre o madre. Los naturales podían ser reconocidos y podían reclamar la cuarta parte de la herencia solo si no habían hijos legítimos. Es decir, si había hijos legítimos no podían. Ajá. Pero si, no había ningún otro hijo, no había otro legítimo, podían reclamar la cuarta parte de la herencia. Mira. Los otros, en cambio, los adulterinos o incestuosos, no tenían ningún derecho ni siquiera investigar su filiación, de dónde vengo. Encima, en el documento figuraban como hijo de padre desconocido. ¡Ay, qué horror! Terrible era. En la primera mitad del siglo XX, uno de cada tres chicos era considerado ilegítimo. Mira. La norma era una familia constituida por un hombre y una mujer casados, con hijos, moral familiar, respetabilidad, decencia, el deber ser. Esos eran los criterios para juzgar a las familias. Sin embargo, el gobierno peronista logra transformaciones sociales positivas que trajeron polémica, por supuesto. Sus políticas sociales se enfocaron en los desheredados y en las madres solteras, es decir, en quienes no tenían nada para integrarlos a la sociedad. Y estas estrategias también impactan en la relación entre familia y Estado. La investigadora Isabela Cose, explica en su libro Estigmas de Nacimiento, Peronismo y Orden Familiar, 1946-1955, dice, el peronismo promovió la dignificación de los individuos excluidos del orden familiar al ampliar sus derechos y contemplar los casos a los cuales la moral juzgaba desviados. Se empezó a promover un modelo de familia más moderno, incluso a favor del divorcio. En 1949 se presenta un proyecto de ley de divorcio, aunque queda en la mitad de camino porque la iglesia está batallando duro todavía. Se tensaron las relaciones entre iglesia y el gobierno peronista, incluso afectó al interior del peronismo esta polémica sobre la familia, que hasta 1945 el peronismo había promovido el modelo de familia tradicional como el ideal. Y ya en ese momento aparece la famosa brecha. No se trataba solo de lograr un beneficio económico para los desamparados, se trataba de integrarlos también. O sea, en cambio, la ilegitimidad era la discriminación. Vos, pibe, sos de segunda. Claro. Ahí tenés el hecho maldito. Las jerarquías sociales empezaron a darse vuelta porque el peronismo estaba legitimando otro estilo de vida, el respeto al otro, la integración. Señala cosa que la propia pareja presidencial expresaba la infracción de las normas de domesticidad. Recordá cómo juzgaban a Perón, que se hubiera casado con una partiquina que venía del espectáculo, de la farándula. Y este gobierno ofreció a los desheredados el horizonte de felicidad de la vida doméstica, hogareña, decente, respetable, sabiendo que muchas veces se ubicaban por fuera del orden familiar instituido. Es decir, todos aquellos que no encajaban en la familia tradicional, ahora eran reconocidos, no eran de segunda para el peronismo. Tanto los niños como las mujeres solas ya eran vistos como inocentes víctimas del rechazo social. Esta mirada no estaba antes. No estaba antes, la trae el peronismo. Qué bárbaro. No es que se cuestionara el modelo familiar tradicional. El peronismo no es que dijo, bueno, que armen familias como... Eso no era la época todavía. Lo que se comenzaba a integrar era aquellos a los que antes se veía como desviados. Claro. Esto trajo mucha bronca. No todos querían que los desviados... Como ahora, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero bueno, claro. son temas de una profundidad tremenda que tremenda. Traspasan incluso el mismo movimiento, claro, ¿no? Como mejorar... es ahora el aborto, que dentro del propio movimiento, del propio Frente para la Victoria, hay voces disímiles también. Claro, no era mejorarle solo la vida económicamente a los pobres, era... hacer un cambio profundo en la moral familiar, ¿entendés? Y en la moral de quién tiene derecho y quién tiene... Era convertirlos en gente respetable. Es como el matrimonio igualitario, ¿no? Digamos, a los desviados los claro. Se incorporaron. Y no es casual el recuerdo tan conmovedor que el otro día vos hacías de los hogares para los chicos, porque eso es lo que trajo el peronismo. Es decir, cambió la sensibilidad hacia la infancia. Ahora los chicos... eran el futuro del país para el peronismo, eran el capital humano. Por eso en los hogares infantiles debían ser tan felices y tener una vida como cualquier otro chico. Incluso fueron más allá de las acciones educativas y sanitarias. Se puso fin a los uniformes en los hogares infantiles. Se les brindó confort, actividades recreativas, viajes a la capital, etcétera, etcétera. Ajá. El hombre dejaba ser el único proveedor de la casa... en la época peronista, y la mujer comenzaba a tener un lugar digno en el proyecto de domesticidad peronista. Los hogares de tránsito para ayudar a las mujeres eran cálidos y confortables porque merecían una vida mejor. Se partía la idea de que no es para tirarlas en un depósito de pobres, sino que son nuevos derechos que hay que reconocerles a las personas. El Evita dignifica. Claro, esa es la idea, dignifica, es decir... que ser distinto que los tradicionales o no ser blanco no juzgaba la dignidad de la persona. Y esto era una novedad. Por ejemplo, surgieron propuestas para ampliar los derechos de los chicos, legalizar los divorcios, permitir la adopción de la descendencia extramatrimonial y aceptar los reclamos de alimentos contra los padres adulterinos. Claro, la iglesia puso el grito en el cielo, se armó el gran quilombo. Pero hasta los distintos partidos políticos coincidían en proponer la igualdad de géneros en todos sus derechos civiles y políticos. Uno está hablando de esa época y algo te resuena del hoy, ¿no es cierto? ¿No? A pesar claro. de que, bueno, pasaron 60 años, muchos cambios. Hacia 1952, el segundo plan quinquenal fortalece los derechos de los hijos ilegítimos. Ajá. La relación entre padres e hijos adulterinos constituyó un vínculo de familia. Ya empezó a ser mirada como relación de familia. Evita que quedó afuera de la familia del padre porque el padre tenía otra familia. Sí. En esa época peronista hubiera sido una hija que formaba parte de una familia también con su papá, digamos, ¿no? En septiembre de 1954, Antonio Benítez, presidente de la Cámara de Diputados, presenta un proyecto de supresión de la filiación discriminante. Postulaba la igualdad de todos los hijos, calificándolos de legítimos sin importar el estado civil de los padres y dándoles los mismos derechos en todos los ámbitos. Bien, Benítez, Se acabó la diferencia, dijo. Los sectores católicos estallaron en un grito. Bueno. Si bien el tema les preocupaba menos que el divorcio, ese era el tema que no se bancaban. Ajá. La nueva propuesta significaba eliminar el matrimonio como eje articulador de la familia. Porque si vos le decís que son iguales, tienen los mismos derechos, los pibes tenidos fuera del matrimonio, estás como cuestionando que lo único válido sea la familia tradicional. Lógico, claro. Entonces pusieron locos, era como... La institución del matrimonio tiembla, claro. Se legitimaría lo ilícito, como las uniones concubinas, adulterinas, incestuosas, sacrílegas. Ahora el peronismo escuchó a los católicos. ¿Por qué? A ver. Porque el proyecto de igualar chocaba con la exaltación del matrimonio y con el modelo doméstico de familia que no querían destruir. El peronismo tenía un límite también. Estamos hablando de 1950 y poco. Sí, sí, sí. Todavía sí, claro. La visión de familia, todavía no habían aparecido Lang y Cooper, por ejemplo, la antipsiquiatría, los tipos que decían que la familia había que desarmarla y hacer otra cosa. Todavía son los años tradicionales. Negociaron un nuevo proyecto en el que los hijos ilegítimos no tenían el 100% de igualdad de derecho de filiación, pero cambiaron otras cosas. Se redujo la división tripartita, es decir, entre naturales, adulterinos e incestuosos. Había esa división, se redujo a la categoría binaria de hijos, matrimoniales, extramatrimoniales. Imagínate que ser un hijo incestuoso y que te lo marque la sociedad. Que lo tenga puesto en el documento, imagínate. Frito para toda la vida. Sí. Además, se prohibió al registro civil marcar en los documentos el origen filial y se duplicaron los derechos sucesorios de los hijos extramatrimoniales, ahora apodados como naturales. La ley fue aprobada y fue una reforma revolucionaria. Las discriminaciones contra los ilegítimos ya eran tema del pasado. Incluso hasta los católicos estaban contentos porque le torcieron el proyecto inicial y lograron concesiones y estaban dispuestos a acatar posturas más conciliadoras. Ah, mira. Pero la brecha se iba a abrir nuevamente cuando Perón sanciona nuevas leyes que incluyen el divorcio, legalizan los prostíbulos y suprimen la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. No iban a durar esas leyes porque pronto llegó el golpe de la revolución fusiladora y desmanteló mucho de esos avances. Pero esa es otra historia para contar. Muchas gracias, Jorge. La historia, al Perón, ¿eh? Al Perón, al Perón, al Perón, al Perón, al Perón, al Perón, dale, Barca. Todos en cuero. La risa del pueblo o el Alzheimer.